Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Muy contentos porque hoy nos encontramos en Yautepec de Zaragoza, Morelos. Y bueno, nos encontramos con una bonita sorpresa, porque ahí, si ustedes escuchan, estamos aquí en la fiesta de los chinelos. Y bueno, se supone que abrieron un nuevo museo, Museo Cultural del Chileno o algo así. Pero estamos aquí porque encontramos a un cantautor que trae su proyecto, que es precisamente de este municipio. Y al venir hoy a entrevistarlo, pues nos encontramos también con esta sorpresa. Pero quiero que nos hables cómo se llama tu proyecto, cuánto tiempo llevas con él y así a grosso modo, ¿cómo podrías definir lo que estás haciendo? Pues mi proyecto propiamente yo creo que más de nada es como música, va más enfocada a la música regional de la zona del estado de Morelos, que se combina un poquito con la música de tierra caliente y aprovechando el contexto cultural y social que tenemos actualmente, pues me encargo como de recoger las canciones que yo creo que ya están hechas, ¿no?, en la voz del pueblo. Simplemente me toca pues transformarlas un poquito en versos, en décimas, y tratar de ponerle un ritmo, pues digamos que más contemporáneo. Oye, pues para comenzar esta plática, esta charla, más que entrevista, pues ya sabes, las preguntas básicas, ¿cómo te inicias en la música? ¿Cómo es que te empiezas a reencontrar con todas estas raíces y pues de alguna manera pues dedicarte un tanto a esta arte que es pues un poco ingrata a veces, ¿no? Sí, bueno, yo inicié desde muy pequeño en combinación con el trabajo familiar, porque iniciamos un proyecto de interpretación de trova y de otros estilos de música, pues más o menos yo como a los 11 años, y ya después le fui agarrando más forma. Después pues me concentré mucho en interpretar a Silvio Rodríguez y de ahí ya empecé a pretender hacer mis propias canciones, que poco a poco fueron encontrando pues su resolución y su contexto en lo que vivimos, en los sucesos cotidianos, sociales. Oye, ¿y qué tan difícil ha sido involucrarte y encontrar camino para que tus canciones se puedan escuchar pues en diferentes lados, o que la gente se interese un poco por este trabajo que estás haciendo? Pues sí, sí ha sido algo complicado, sobre todo por las plataformas, ya sabes, los medios de comunicación actualmente o desde ya hace mucho han sido siempre pues a la música popular, a lo masivo, a lo que mueve masas. Y pues en el género que tratamos de hacer, de pronto sí se ve un poco complicado encontrar los spots que estén dispuestos a hablar de lo que hace uno sin ser tapón, ¿no?, de algunos temas. Oye, ¿y cómo ves toda esta parte en donde estás en un municipio donde la música tradicional que estamos escuchando ahorita en este desfile, bastante colorido, de repente, ¿por qué la gente ya no quiere mirar un tanto esto y sales a la provincia, sobre todo en las ciudades grandes, y de repente este tipo de música o este tipo ya de expresiones populares se van perdiendo? Y en estos espacios, como mucho más de provincia, la gente y la música está más arraigada a ello. ¿Qué nos podrías explicar tú, que de alguna forma pues eres de aquí y que has visitado la ciudad, pero que tiene otra dinámica? Bueno, creo que todo va de inicio, pues en que en las ciudades ya la gente no se conoce como al 100%, ¿no? Ya no hacen comunidad, no tienen ni una identidad propia, es una mezcolanza. Y a diferencia con lo que encontramos aquí en la provincia, pues de pronto los barrios, las colonias, las callejuelas están llenas de vecinos que posiblemente tienen ya muchos años en ese lugar y que su descendencia asimismo ha aprendido a apreciar lo importante de las tradiciones, sobre todo las musicales y las regionales, ¿no? Las que se vuelven de una manera muy importantes, o se podría decir una bandera. Oye, ¿qué te parece si vamos con una primera canción de tu material? ¿Y qué canción te gustaría que pusiéramos en este momento? Bueno, pues esta sería, va a ser la canción que se llama La mitad del camino, que justamente habla de mi pueblo, habla de lo que me ha tocado vivir a mí como cantautor en mis inicios, y es una metáfora del espacio y tiempo, pretendiendo encontrarse uno siempre en un plano terrenal, a pesar de en ocasiones, pues con las canciones llegar muy muy arriba, ¿no? Espiritualmente, sobre todo. Pues recuerden, estamos aquí con Jared Yaotl y regresamos en un momento. A la mitad del camino, donde casi siempre estoy esperando una sonrisa de la gente que me escucha cantando una canción, esperando bajo la lluvia de los rayos del sol esa limusina colectiva que habla por mí, por mis colegas, los populares, con vocación. Y bañándome un poquito de las miradas tan frías y burlas de sociedad, mientras tomo el sustento caluroso de las manos que apoyan mi verdad. Camino, encontrarás un cantante, un poeta, un nómada, un comediante. A la mitad del camino, encontrarás entonando esta canción, hoy loro, hoy yo, con inspiración. Por delante, por la posibilidad de errar en las canciones, normal para todo aquel que se atreve a lo usual. Siento algún día no estar a la mitad del camino cuando se imponga este destino que nos lleva del principio hasta el final. Pero quiero cantar claro y nunca olvidaré mi principio y la prosapia, tierra abajo o arriba, ahí estaré. A la mitad del camino, encontrarás un cantante, un poeta, un nómada, un comediante. A la mitad del camino me encontrarás entonando esta canción folloroyo con inspiración. Oh no, con inspiración no iré, oh iré, con inspiración no iré, hey, iré. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar con Jared Yaotl y estamos aquí en Yautepec. De Zaragoza, Morelos, y cuéntanos un poquito qué es lo que está sucediendo en estos momentos con esta fiesta. Pues mira, es una fiesta pues no calendarizada, eso no sucede a menudo, realmente es un desfile previo a la inauguración del Museo Centro Cultural del Chinelo, que pues en algunos minutos se va a inaugurar y es un proyecto muy grande porque este enmarca el trabajo de los artesanos que se realizan hacer los trajes de chinelo, vaya de Tepoztlán, de Tlayacapan y de Yautepec, que es donde se encuentra también pues el más elaborado, ¿no? Oye, y ya regresando un poco a tu material, nos acabas de comentar que interpretabas mucho a Silvio Rodríguez. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es interpretar a este cantautor que pues de alguna manera pues ya marcó a muchísimas generaciones y que se sigue oyendo y pues es un cuate que ha dejado escuela para todos? Y también sobre todo, ¿cómo desprenderse del trabajo de Silvio Rodríguez y tratar de hacer un trabajo propio y que no se oiga o tratar de que suene más a lo tuyo que a lo de Silvio? ¿Cómo podrías explicarnos eso también y qué tan difícil es? Bueno, pues sí, para empezar es difícil poder interpretar al maestro Silvio, sobre todo cuando se pretende interpretarlo con la destreza con la que él ha manejado siempre su guitarra. Y bueno, además tiene un timbre de voz muy, muy singular, entonces eso lo vuelve ya complicado. Mas sin embargo, pues yo busqué interpretarlo más en la forma de transmitir lo que su poesía y lo que sus letras dicen. Es ahí donde encontré el sentido, ¿no? Fueron algunos cuantos años y fue complicado, y sobre todo cuando empecé ya a hacer mis canciones, sí sonaban mucho a Silvio, ¿no? Era especialmente con los amigos que se dedicaban a también hacer la trova o que también ya estaban haciendo sus canciones, pues de pronto sí me decían, no, pues es que sí estás bien Silvio. En algún momento yo sí lo tomé así como de, híjole, chin, me estoy pareciendo mucho o necesito dejarlo de escuchar. Y lo dejé de escuchar por unos, pues quizá unos años también lo dejé de interpretar para encontrarme conmigo mismo. Actualmente pues sigo interpretando Silvio, fue algo que no logré quitarme y sigo haciendo mis canciones. Ahora pues con la ayuda de la música tradicional, que me dediqué a interpretarla también, pues ya pude encontrar como un sonido más propio. Mas sin embargo, todavía de repente alguien dice, ¿no? Es que todavía se escucha ahí que traes en la raíz, ¿no? A Silvio Rodríguez. Pero yo ya lo tomo como algo bueno, porque pues yo creo que si nos dedicamos a hacer canciones y de pronto somos comparados con personas tan grandes o sonamos algo similar, pues quiere decir que algo bueno estamos logrando en el sonido, sobre todo tomando en cuenta ese parámetro, ¿no? Que es que yo pienso que es de mucha calidad el maestro Silvio Rodríguez, así como otros grandes cantautores en el país. Y pues me siento orgulloso, creo que ya no es como antes de, híjole, pues le voy a cambiar, ¿no? Más bien creo que encuentro como el orgullo o algo por qué sentirme contento. De hecho, pues eso es lo que vuelve también a una tradición o a una persona como con ese toque de identidad, ¿no? Que puedas tener algo que cuando te escuchan inmediatamente sepan quién eres. A mí me pasa con muchos cantautores, escucho el timbre de sus notas en sus guitarras y uno inmediatamente, sin conocer a veces las canciones como tal, ya sabes quién es el que va a cantar. Y eso es muy padre. Oye, en este proceso de cuando dejaste de escuchar a Silvio Rodríguez y te buscaste y te encontraste, justo la pregunta es esa. ¿Qué te encontraste cuando te encontraste en este sentido? Pues mira, primero me encontré con que tenía muchos conflictos personales y sobre todo muchas necesidades sociales, ¿no? Con mi entorno, conmigo mismo, y fue sobre lo que empecé a explorar, sobre todo en el hecho de cómo escribir una canción. Posteriormente, pues siempre desde chavito, pues a mí me había gustado participar en danzas y en los bailes folclóricos que nos ponían en las escuelas, y entonces me di cuenta que tenía la necesidad de interpretar esas danzas o esos bailes. Así es que tenía por allí guardado mi violín y unas jaranas. Entonces me inicié en la interpretación de la música tradicional, los guapangos, los sones jarochos, de este lado los corridos y la música calentana de allá de por Michoacán. Entonces fuimos explorando un poquito en todos esos, en esos rubros, en esas líneas y armonías. Y entonces decidí que mis canciones ya las iba a escribir y a intentar enfocarlas en ese estilo, ¿no? La música tradicional mexicana. Y pues bueno, además también ahí tuve como un proceso importante con la voz, porque es difícil cantar a la mexicana, ¿no? Es difícil encontrar esos estilos. Y bueno, imagínate salirme de hacer un Silvio o interpretar a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Uno de los grandes, pues ir hacia la identidad de uno, hacia las raíces y encontrar la trova, que es lo que a mí me gusta hacer. En la música tradicional, pues de pronto se volvió un poquito difícil conjugar esa poesía con los ritmos de la música mexicana, que a veces suelen ser un poco más cuadrados. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería, Jared? Pues sería una de mis piezas actuales que se llama Haciendo Más Fuerte Nuestra Raíz. Esa canción la escribí para el pueblo, para mi pueblo sobre todo, para mi estado, pero también para toda la nación. Después de los sucesos del temblor de hace 2 años, que dejaron muy marcada la sociedad del estado de Morelos y sobre todo los poblados y las colonias por donde pasó ese, pues todo este desastre, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Jared Yaotl y regresamos en un momento a Música Híbrida. Improvisar un verso con guitarra y jarana es la fantasía de un beso inspirada en su tonada. Explorando en el matiz del son, alimento la nostalgia al corazón. recordando las caricias de mi amada. En el calor bermejo de este viaje veo mi tierra suspirar y le canto con coraje que ya quiero regresar. Y renace de entre los escombros la buena voluntad de mi país. Y a las manos hermanas se apoyaron, haciendo más fuerte nuestra raíz. Voy a improvisar un ritmo que difunda nuestra historia. Está llena de gloria y hace homenaje a su himno. Voy a improvisar un canto que me enchina la piel. Las sonrisas son la miel y nos curan nuestro llanto. De este viaje veo mi tierra quebrantar y le canto con coraje que ya quiero regresar y renacer entre los escombros la buena voluntad de mi país. Y en las manos hermanas se apoyaron, haciendo más fuerte nuestra raíz. Y renacer entre los escombros la buena voluntad de mi país. Y en las manos hermanas se apoyaron, haciendo más fuerte nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre, me no harán más fuerte a nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano, harán más fuerte a nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano, harán más fuerte a nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano, harán más fuerte a nuestra raíz, harán más fuerte a nuestra raíz, harán más fuerte a nuestro país. Muchas gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jared Yaotl. Oye, ¿de dónde sacaste Yaotl? Es tu nombre artístico, en realidad sí. Te llamas así, porque pues es interesante, ¿no? Son dos nombres que de alguna forma pueden haber una mezcla por ahí, pero a ver, cuéntanos un poquito de dónde se te ocurrió, o así ya vienes de marca, ya vienes desde nacimiento, ¿qué rollo con ese nombre, con este nombre que pues de alguna manera utilizas para tus presentaciones? Pues mira, ya otro fue como, pues... Lo adopté de manera que estaba buscando yo una identidad con mi nombre. De pronto ya sabes que, y más con las redes sociales, es difícil encontrar una marca que la gente cuando te escucha y quiere buscarte, te encuentre más fácilmente, ¿no? Entonces no quería poner cualquier cosa, Y entonces decidí usar yaotl, que es una palabra náhuatl que significa guerrero. Y tiene que ver además mucho con mi forma de ser, ¿no? Sobre todo pues en el estar activo, el estar haciendo siempre una labor importante para el pueblo, culturalmente sobre todo, y participando y donándome siempre a las festividades o a lo que soliciten las personas que en este lugar pues se encargan de estar activos con la sociedad y con la gente. Oye, y tú participaste, fuiste uno de los participantes en esta ocasión del cuarto concurso de la canción de autor. Explícanos o platícanos un poquito tu experiencia, cómo te fue, cómo lo sentiste, cómo te sentiste al participar y bueno, llegar a la parte final del concurso, que pues de alguna manera pues ya vas a estar en un acoplado, ¿no? Que va a grabar Radio Educación y creo que eso también está muy chido. Pero ¿cómo te sentiste y qué te esperabas del concurso? Pues yo me sentí muy contento, de hecho ni siquiera me iba a inscribir, yo ya me enteré muy tarde de las fechas límites para poder inscribirse, les escribí y me dieron un día más para poder hacerlo, mas sin embargo pues me puse las pilas y a las 12 de la noche del último día ya estaba metiendo mis documentos, ¿no? y las rolas con las que quería participar. Yo lo hice principalmente por poder conocer a más personas que están en este mismo, pues en esta misma labor, y para hacer imán, ¿no? Para que me conocieran, me escucharan y les interesara venirse a dar la vuelta por Yautepec. Pues principalmente porque estoy a cargo de un foro, se llama Chinelo Foro, donde nos encargamos de colaborar, de comunicar y de compartir el trabajo de los artistas que nos visitan. En algunas ocasiones coincide con eventualidades culturales del municipio y bueno, pues si tenemos la posibilidad de colocarlos en esas plataformas, pues también lo hacemos. Entonces fue como la principal ambición, ¿no? De ir a conocer, a ser más amigos y sobre todo, pues compartir las canciones, ¿no? Encontrar más canción, encontrar más experiencia en este trabajo. Y bueno, pues ya de paso, pues si se podía ser el dueño de la guitarra, que era el primer lugar, pues qué mejor. Pero era eso, y luego ya cuando pues me tocó pasar a la final, pues sí, ya hubo ahí más como la cosquillita de pues sí puedo, ¿no? Sí se puede lograr. Afortunadamente ya conocía yo, pues creo que por lo menos a la mitad de los participantes, entonces fue como muy familiar, la verdad que fue como un asunto más, pues como de ponerse a jugar a la lotería y tener un poquito de suerte, porque en sí yo creo que todos los que estábamos allí tienen un trabajo ya muy muy elaborado, muy impresionante, y pues creo que ya venía sobrando quien ganara, más bien era el simple hecho de poder estar allí juntos, ¿no? Era una fiestota. Oye, ¿y quién te calificó en la primera parte, en la primera eliminatoria? ¿Quiénes calificaron? Me parece que estuvo el maestro Rafa Mendoza. También estuvo, híjole, se me olvidan los nombres de los otros dos jueces porque no los conocía. Aiden o Leiden, creo que es. Leiden. Y también un cantautor que sé que ahorita ha tenido como realce. Híjole. No, Chico me parece. Que es, ya, César. César, ajá. No me sé su nombre completo, pero me acuerdo mucho del Chico, que es, sí, es su apellido. Y bueno, pues ellos fueron los que me calificaron. De hecho, sí me dejaron ahí algunas notitas en las letras que uno les entrega para que puedan ellos pues checar, ¿no? Cómo va el asunto, en qué la puedes regar. Y pues ahí las tengo de recuerdo, sí les di una leída y bueno, pues puntos de vista muy específicos, muy concretos y que creo que sí me ayudaron bastante. ¿Y cómo viste a los concursantes? ¿Cómo viste ya no a los que te tocaron la primera vez, sino en la final, digamos, para no abordar tanto? ¿Cómo viste a todos los compañeros y compañeras pues, que de alguna manera participaron? Pues yo ya los vi muy seguros, creo que que sí habíamos quienes teníamos ahí la cosquilla de ganar, sobre todo de encontrarnos en esa premiación, y muchos otros pues que también ya tenían como definida esa parte, porque los comentarios entre nosotros surgían, ¿no? Ya había quien decía, ya nos habían calificado antes de siquiera habernos subido a cantar. Yo los vi a todos muy seguros, muy contentos, hubo trabajos súper interesantes. No me acuerdo del nombre de uno de los compañeros, pero me impresionó mucho la manera en la que interpretó pues una pieza que más que ser como canción de trova o canción popular, yo creo que ya era una obra completa, porque era con un pequeño pianito que parecía de juguete, pero tenía pues mucho potencial, y eso ya yo creo que ya más era como una obra para orquestar, ¿no? Ya no era una canción popular mexicana, ese ya era otro trabajo, pero aún así, bueno, contentos de escucharlo. Y bueno, pues otras propuestas bien interesantes, una chica que cantó con un banjo también, y bueno, pues yo creo que todos súper profesionales. Oye, ¿qué te parece si escuchamos una de las dos canciones que interpretaste en ese concurso? ¿Cuál de las dos pondrías? La canción que se llama Entre Nosotros, que habla de ese cambio violento que ha venido a opacar la sociedad. Y sobre todo pues a nuestros hijos, ¿no? A los más jóvenes, que ahorita es como si no tuvieran opciones. Se llama Entre Nosotros, y bueno, pues un tema que escribí hace más de 8 años, pero pues que sigue vigente. Pues recuerden, estamos aquí con Jared Yaotl en Música Híbrida y regresamos en un momento. ¿Dónde quedaron todos esos juegos y los héroes en pijama? Aquel valor que podía terminar con el monstruo debajo de la cama. ¿A dónde se fueron los angelitos? En el parque el pasamanos y el columpio ya sufren de soledad. Y ahora nos invade el terror, las escondidas son eternas. Si en un bote con piedras existiera el control para poder gritar corriendo salvación por todos mis amigos, ya no queremos más gente sufriendo. Se fueron las ganas de ayudar y nos empapamos de vicios y basura. No dejemos el camino solo, no dejemos secuestrar la libertad. Entre nosotros es la guerra, entre nosotros no hay honestidad. Entre nosotros matamos a la tierra. Ahora nos invade el terror, hay un collage de mafia y justicia. Si un bote con piedras se hiciera el control para poder gritar corriendo salvación por todos mis amigos, ya no queremos más gente muriendo. Muriendo. Muchas gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jared Yaotl y estamos muy contentos, pues sigue aquí la algarabía, sigue aquí la fiesta en Yautepec, ahora sí estamos en el mero centro, muy contentos. Y bueno, pues yo veo que a cada rato saludas personas, saludas gente y pues quiero preguntarte, ¿cómo está la vida cultural musical aquí en Yautepec? ¿Qué tanto ofrece? ¿Qué tanto hay? ¿Qué tanto conoces? Pues en este género, ¿no? En la música, en esta disciplina que pues nos puede ofrecer tu pueblo, tu ciudad, de tus raíces, de este momento que también estamos viendo. ¿Qué tanto hay, Jared? Pues ya tenemos bastante que ofrecer actualmente. Ya, pues desde los trovadores hasta los yaceros, ¿no? Ya estamos, ya es una comunidad grande, siempre lo ha sido, pero en el régimen cultural culturalizado, ¿no? Pues ya se amplió también por el hecho de que ya aunque parecemos pueblo, pues ya somos ciudad, porque ya desde hace algunos años alcanzamos pues ese nombramiento. Y por la cantidad de gente, entonces ya los estilos de música fluyen más, las necesidades de los que nos escuchan cada vez son más exigentes y eso hace que uno como músico vaya materializándose más también en otras especies de música. Te digo, ya tenemos no tan solo los rondalleros o los músicos versátiles, ¿no? Las ofertas ya son más grandes, más amplias. Ya tenemos un poquito de jazz con algunos grupos, el rock, la música tradicional ha tenido mucho auge en estos últimos años. Tenemos escuelas de música tradicional. Y bueno, los chavos se van a estudiar música y una vez que saben, ya deciden interpretar lo que a ellos les gusta. Entonces, es muy grande la comunidad artística en varios aspectos, no tan solo en la música, en varios. Y pues, junto con esto, pues, tienes un foro, Chileno Foro. Platícanos un poquito de qué va el proyecto y qué tanto presentas ahí. Bueno, Chileno Foro es un espacio donde pues se presta como sala de conciertos con un flujo pequeño, porque el espacio es pequeño, pero pues lo compartimos con mucho gusto. También los muros están dispuestos siempre para colaborar con las exposiciones de los artistas locales y de las personas que nos quieren visitar de otros municipios o de otras partes del país. También pues presentamos poesía, a veces algunos documentales, un poquito de cine de arte y bueno, pues tratamos de hacer un trabajo cultural bastante amplio, ¿no? Hace algunos años en la apertura de este espacio también tuvimos un poquito de teatro y bueno, pues siempre abierto a todas las propuestas. Oye, ¿y la política y lo social dónde queda, Jared? ¿Qué tanto se puede hacer en tus canciones, en tu letra, en tu perspectiva también de musical? Pues creo que soy apolítico, no me manifiesto como un ente que proponga ir hacia alguna vertiente política, ¿no? Sino más bien creo más en mi pueblo, creo más en las necesidades del campesino. Y bueno, yo mismo soy un hombre de tierra, yo muchos años he trabajado el campo por herencia de mi familia. Entonces creo más en lo social, en las necesidades como personas y no como... Y no políticamente como un personaje que pueda manifestar manifestarse masivamente, ¿no? ¿Cuáles son tus temas recurrentes en las canciones, Jared? Pues sobre todo el trabajo del obrero, la fuerza social de las personas. Los temas actualmente es muy difícil no hablar de los temas de la violencia y de género ahora con las mujeres, ¿no? También. Pero sobre todo trato de hacer no una protesta, sino más bien una propuesta, algo que invite a la paz, que invite a compartir, a ser mejores, a donar eso que todos sabemos hacer y pues que nos convirtamos siempre en una mejor sociedad. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería, Jared? Bueno, si sería, pues, hablando un poquito sobre que no somos todos perfectos, pero que aún así siempre se puede aprender y siempre se puede colaborar, sería una canción que se llama Nota tras Nota, que pues también la pueden encontrar ahí en las redes sociales. Pues recuerden, estamos aquí con Jared Yaotl en Música Híbrida y regresamos en un momento. Quise correr por el camino empedrado, por la cuesta, por las ganas de crecer, buscando lo innecesario, sin siquiera voltear a ver la hermosura que lleva cada amanecer. Por el sendero del vivir voy tropezando, y cada error de alguna forma va enseñando. Nota tras nota, tiempo a tiempo, para la melodía para la melodía. nuestra historia y entonándola al andar. Dore, dore, bienve. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jared Yaotl. Y pues la fiesta sigue, esto va a continuar, no sé, yo creo que hasta la medianoche. Nosotros seguimos disfrutando. Aquí el calor está, si bien no está caluroso, pero está en una temperatura fresca. No hace frío tampoco, pero está muy agradable, entonces está muy chido aquí. Y bueno, lamentablemente ya es el quinto bloque en donde hablamos más de la producción de las canciones que fueron grabadas. Y justo con esto quiero preguntarte si ya tienes algún disco. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuál es la producción de los tracks? ¿Si todo viene en el mismo disco? ¿Si es que has grabado? Y todo eso, Jared. Sí, bueno, las dos canciones con las que participé en la cuarta edición del concurso no están formalmente grabadas, ¿no? Una es Haciendo Más Fuerte Nuestra Raíz, que ya la escucharon, y la otra es Entre Nosotros. Esa sí está grabada en un primer disco donde vienen pues otros 9 temas más. Ese disco lo grabé ya hace pues casi 10 años y bueno, decidí desde un principio darle solamente un flujo de venta de un año y luego después compartirlo en el YouTube, que antes era pues la herramienta primaria, ¿no?, para compartir la música. Entonces allí sigue, es un disco con 10 temas. Ese fue grabado allá en la Ciudad de México, me echó la mano un amigo ahí muy cerquitas de Bellas Artes para agarrar inspiración. Y bueno, pues ahora ya tenemos muchos más temas. Les decía, pues Haciendo Más Fuerte de Nuestra Raíz todavía no está formalmente grabada en un estudio, pero sí va a pertenecer a una colección de canciones que pretendo ya lanzar pues a finales de este año. Estaba planeado ser para un disco tríptico, pero el tiempo no nos va a alcanzar, así es que vamos a sacar la primera parte y pues van a ser 10 temas donde van a incluir pues este tema y posiblemente algún seleccionado del disco anterior. Oye, ¿y qué viene después entonces? Bueno, pues ya para el próximo año vamos a estar haciendo, ahora sí pues, bien, tratando de finalizar con el tríptico. ¿Por qué un tríptico, no? Si se lo llegan a preguntar, pues es porque dejé de hacer pues prácticamente una gran cantidad de años, más bien de producir la música, ¿no?, de grabarla y etiquetarla en alguna colección. Sin embargo, las canciones seguían surgiendo y son como historias entrelazadas de lo que me ha tocado vivir en experiencias dentro de mi pueblo y en otros lugares a donde he tenido que ir. Entonces lo quiero compartir como tal, como una aventura que me ha tocado vivir. Y bueno, pues para que además pues quienes ya conocen mi trabajo pues ya tengan ese chance de escuchar las canciones que les han gustado pues de un jalón, ¿no?, que no se tengan que esperar tanto tiempo. Y además de que yo sigo haciendo más canciones, entonces si no un día voy a tener ya como para 6 discos y no me va a alcanzar el dinero. Oigan, también les recordamos que la segunda y la tercera canción pues son las que grabamos de Música Híbrida para el concurso. Así que pues bueno, ahí ya quedó el registro. Y bueno, ¿dónde puede conseguirte la gente? ¿Dónde puede escucharte? ¿Dónde puede seguirte en redes sociales? Bueno, principalmente pues en Facebook. Búsquenme como Jared Yaotl, cantautor, ahí está el perfil y también les va a salir la página, ¿no? Jared Yaotl, así, Jared Yaotl oficial, y en los dos están los links para que puedan pues dirigirse a YouTube y escuchar la música que estamos haciendo. Próximamente pues esperamos ya tener también algo en las actuales plataformas donde las podrán descargar. Oye, Jared, pues te decimos que muchas gracias por tomar esta entrevista. De verdad que nos gustó mucho tu material y por eso andamos acá. Y pues bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Híjole, pues a ver, ni siquiera lo había pensado. Hay una canción que nació de un error de esos de juventud, que más que error, actualmente yo lo veo como algo muy bonito, ¿no? Pero es una canción que he ocupado cuando me ha tocado ir a hacer un poquito de conciencia con la juventud actual, en conferencias, en secundarias y en escuelas particulares. Y bueno, pues un tema que a todos nos va, a todos nos queda el saco en algún momento y que nos hace pensar un poquito. Se llama Suspicacia y pues con esta me despido. También ahí la pueden encontrar ya en el YouTube. Y bueno, pues agradezco mucho a Música Híbrida, a Orlando que se dio la vuelta hasta acá, hasta Yautepec. Y bueno, pues un gustazo poder haber podido colaborar con esta sección, con este programa. Al contrario, muchas gracias, Jared. Pues recuerden, yo fui Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. De amar te ha nacido, es la duda de saber si en tu vientre se han vertido jugos de nuestra pasión y darán vida a una flor, quizás de imaginación y del sentimiento una creación, o será verdad que la se ha filtrado en mi sol. Y el sol desnuda el alma y la calma desvanece en el calor. Y me duermo empapado en llamas y al despertar cede el producto del amor. Serán ángeles cautivos que se enterrarán en un ataúd de látex y al olvido partirán, y de entre miles algún día nacerá. Algún día nacerá. La lesura de amarnos sin pensar, despreocupados del porvenir, nos ha jugado una broma peligrosa y el amor puede privarse de existir. Y el sol desnuda el alma y la calma desvanece en el calor. Y me duermo empapado en llamas y al despertar se da el producto del amor. Oh.